¿Está lista la secretaria tomando notas? Muy bien, ahí está. ¿Quién más? ¿No vino esta mañana o vino y no se animó y ya lo pensó bien y oró? Necesitamos levantar más ese fondo, ¿ok? Quiero saber, ¿quién más? ¿Nadie más que está aquí, mamá? Sarita de Cortés, $10. ¿Quién más? Hermano José Vázquez, ¿cuánto? ¿$200? $200. Vamos a dar $20, que todo sea dólares. O le dejamos $18, usted dígame. $20, pues para mí $200, pero... $20, ok, José Vázquez, $20. Hermana Luz María Aquino, ¿eh? 10, ya había prometido en la mañana que no, ¿no? Fue la de los... ok, entonces $10, hermana Aquino. ¿Quién más? Hermana Luz Hernández, 10, cómo no, gracias. Yo sé que para muchos es un esfuerzo. Y tenemos a Eduardo Valle. ¿Cuánto, hermano? Medina, perdón. 30. Eduardo Medina, 30. Muchísimas gracias. Qué bendición. ¿Quién más? Ya todos los diáconos se anotaron, hermano. A ver, hermana. Hermana Lilia Ponce, $20. Gracias. Hermana Eva Guardado, Díaz. Guardado, lo que no es por Guardado. Eva Guardado, ¿cuánto? 10, muy bien. Isaac Ramírez, 10, Dios te bendiga, Isaac. Hermana, usted no es Rosario Silva, usted tampoco es María, ¿cómo es usted? Rosario Silva, ¿cuánto, hermana? 20, gracias. ¿Tu nombre, hermana? Cristina Silva, ¿cuánto? 10, Dios te bendiga, qué bendición. Bueno, ¿quién más? Hermana Serapio, no, pero ella se llama Cintia Serapio, ¿cuánto? 50, gracias Cintia, qué bendición. Sergio Aguirre, 50, qué bendición. No quiero que nadie se pierda, porque Dios le va a bendecir a usted. Téngalo por seguro. No solamente no le va a faltar para dar, si le falta la fe y cómo se dice, la disposición para esto es para lo que prometí, para la obra del Señor. Si a usted no le falta eso, no le va a faltar que dar. Y tampoco, además de eso, le va a faltar la bendición de Dios. Téngalo por seguro. Dios bendice. Dios ama al dador alegre. ¿Quién más? Hermano David Ontiveros. 10. Gracias. Hermana Ruth Serapio. 50. Dios le bendiga. Hermana Bello. Pero ella se llama Beatriz, ¿verdad? Leticia. Leticia Bello. ¿Cuánto, hermana? $20, Dios le bendiga, hermana, qué bendición. ¿Quién más? Y la hermanita, te llamas Isabel, Beatriz Silva. ¿Beatriz qué? Uriarte, ¿sí? ¿Cuánto, hermana? 30, qué bendición. ¿Hermano? Sí, es mensual. Ahorita, debo mencionarlo, es mensual, esto es cada mes, de aquí a febrero. En febrero usted va a volver a decir, ¿doy lo mismo o le sigo? Ahora, quizá algunos hermanos dicen, yo no prometí porque ya estaba dando. Bueno, quiero saber si usted ha dado, si ha estado dando, que lo vuelva a confirmar para nosotros saber a qué confiarnos en los pagos mensuales. ¿Ok? ¿Quién más? Hermana Hilda Pacheco. 20. Amén, 20. Qué bendición. Hermano Fernando Castillo. 100. Qué bendición. Amén, amén. ¿Ok? Es en dólares y es mensual. Hermana Graciela de Cortés. ¿Cuánto? 20. Mi esposa, 20. Hermana Liliana Ríos. 10. Muy bien. Sandra Aguirre. 30. Sergio Torres. 50. Amén. Eso me gusta. Yo sé que para ellos, de hecho para todos, especialmente algunos, es difícil. No es lo que sobra. Es un esfuerzo. Pero para Dios, lo mejor de nuestro esfuerzo. Hermana Severiana, dígame. 10. Hermana Severiana Ramírez, 10. Hermana Lupita Trejo. $10, lo que estaba dando. Muy bien. ¿Quién más estaba dando y no se ha anotado para que siga dando? Ok. Hermana Rosario Beso. 10. Bien. ¿Ya? Ok, ¿cuánto sumó? ¿Alguien sumó? 580 más lo de esta mañana, casi llegamos a 6, ¿eh? Necesito poquito más. No me acuerdo exactamente cuánto es el pago, tengo que checar eso porque... Ok, muy bien, hermanos, pues estos son los anuncios. Les recuerdo el viernes a las 6 en punto allá, bueno, el miércoles aquí y el viernes a las 6 allá, puntualmente para comenzar. Todas las semanas que van a cuidar niños, que van a cuidar bebés, que van a servir en algo, deben estar allí. La comida, no quiero que lleguen a la hora del culto metiendo comida y todo eso. Todo lo que va a llegar tiene que llegar antes del servicio. El servicio comienza a las 6, terminaremos como a las 7, 7 y media, y luego comienza la comida y el festejo y todo lo demás. ¿Ok? Va a haber honores a la bandera de parte de la escuela y todo eso. ¿Ok? Muy bien. Sí, Fidel. Sí. No, ok. Bueno, para cunas y todo eso, pues los hermanos de aquí, hermano Aguirre, hermano Renato, hermano Facundo, Ariel, todos ellos que trabajan aquí y allá, pues pueden ayudarnos en eso. Yo voy a hablar con la dirección mañana para ver, no, esto no es una seguridad ni nada, para ver si podemos suspender clases ese día. Yo creo que sí, yo espero que sí. Tengo que hablar con jardín, primaria, secundaria y preparatoria. La inspección no da permiso, pero quizá podemos hacer alguna actividad para que no tengan que ir toda la mañana y nada más vayan un ratito o no vayan a la escuela. Vamos a ver, yo soy solamente el pastor y una autoridad en la iglesia, pero no sobre la escuela. Pero voy a hacer lo posible. ¿Creen que podemos lograrlo? Todos quieren, ¿verdad? Ya vi la cara de alegría a más de uno. Pero vamos a ver si no hay clases el 15 de septiembre. Hermano Aguirre. Muy bien. Entonces apoyan mi ponencia, ¿verdad? No están en desacuerdo conmigo. ¿Qué quiere, hermano Mario? Yo sé, adelante. Estoy todo bromeando, hermano. ¿Era la razón por la que le preguntaba en la mañana? Sí. Sí, para electricidad, acomodar todo, va a estar bien, bien difícil. Entonces, el ornato, ¿qué le parece si comenzamos como a las 11 de la mañana? Ornato, 11 de la mañana, ¿le parece bien, hermana? ¿Y electricidad, como a qué horas, hermano? La mañana va desde las 5 hasta las 12. Ya ven. No. 10, 11 de la mañana. Ok, ¿qué otra cosa? Nada más recordar a las hermanas que le pongan nombre a su traste y que lleven cucharas para servir porque las religiones son suficientes y le pongan nombre a su traste. Muy bien. Todo lo que lleven para utilizarse, que lleve su nombre para que no se extravíe, se confunda o se pierda o cambie de dueño. Y lleven cucharas para servir, para no tener que comprar dos docenas de cucharas ahí nada más para eso. Hay en la iglesia, pero no son suficientes. ¿Ok? Esperamos que ese día sea bien bonito. ¿Sí, Betty? ¡Qué bendición! Jorge Aguirre Jr., $50. ¡Qué bendición! Anótelo ahí. Muy bien. Sí, hay algunos hermanos que todavía, yo creo, van a venir y prometer. Esperamos en Dios que haya suficiente para el semestre pasado. Eran más de 7,000 lo que se prometió. Y los primeros 2-3 meses se cumplieron muy bien y avanzamos y pudimos hacer varias cosas ahí en la escuela. Pero después bajó y nos rezagamos tremendamente. Y estamos endeudados con más de $12,000 retrasados. Pero bueno, hermano Oscar, ¿qué tenemos? La iglesia va a comprar todo eso. Desechables y las cosas que hagan falta, la iglesia compra eso. Y lo mismo el material para los burritos, para los niños, la iglesia lo va a comprar eso. Sí. ¿No? Estaba estirándose. Ok. Vamos a Filipenses 4:4-5. Mi relación con los demás se llamará nuestro tema en los siguientes breves minutos. Filipenses 4:4-5. Filipenses 4:4-5. Vamos a ver otros 6 versículos aparte de este durante la predicación. Tenga la Biblia a la mano. Filipenses 4, 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Oremos. Señor, ahora te pido que bendigas la exposición de tu palabra para que sea recibida en nuestros corazones de una manera consciente, dispuesta y fiel. Y Señor, que nuestra relación como hermanos, no solo entre nosotros mismos, sino hasta ante los demás hermanos en Cristo, pueda ser mucho mejor y pueda ser un testimonio viviente a los inconversos. Bendice, te lo pido, y úsame para explicar la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cristo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. En otras palabras, nuestra relación entre nosotros como cristianos es un testimonio hacia las demás personas. Puede ser un gran tropiezo o puede ser un gran impulso, una gran inspiración. Recuerde que cuando nosotros vivimos nuestra vida cotidiana, no solamente aquí entre hermanos, la gente nos observa. Y una de las cosas más atractivas para la gente es ver cómo los cristianos nos llevamos entre nosotros mismos, cómo nos tratamos, cómo nos amamos, cómo nos ayudamos mutuamente, cómo nos respetamos y cómo disfrutamos la vida cristiana entre nosotros. He escuchado testimonios de gente que dice, yo no me imaginaba que entre ustedes vivían tan contentos. Se ve nuestro gozo, se ve nuestro contentamiento, se ve nuestra alegría. Tenemos una garantía de testimonio si tenemos amor los unos para con los otros, si aprendemos a llevarnos bien los unos a los otros. Por otra parte, vino a mi mente este tema porque un hermano me decía acerca de su hijo. Su hijo era un niñito muy alegre, muy feliz, muy abierto. Uno llegaba a la casa de ellos y el niño venía y saludaba y jugueteaba y era muy alegre, pero llegó la adolescencia y se retrajo. Cambió su manera de tratar a las demás personas. Y su papá me dice, ¿cómo le hago? Porque, mire, pastor, yo le digo, hijo, no saludas, no se demuestra tu alegría, no eres amable con los demás. Y él me contesta y me dice, es que yo no quiero ser hipócrita. Si voy a ser cristiano, voy a ser para mí mismo. Y yo no quiero que los, nada más porque tú me dices que yo saludo a los hermanos, nada más por eso lo voy a hacer. Y me dice el hermano, yo no sé cómo responderle eso a mi hijo. Y vino a mi mente este pasaje, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El carácter, hermanos, no es algo que nosotros tenemos allí como fluyendo en nuestras vidas, es el ejercicio de nuestra voluntad, cómo debemos llevar los unos a los otros. Hay personas que son fáciles de enojarse, pero el Señor dice, cuando te enojes, no pequéis. Y también el Señor nos ordena cómo mantener en orden nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. El ejercicio de la voluntad que Dios nos dio nos es suficiente para dominar nuestros caracteres que son muchas veces difíciles de soportar. Hay quienes tuvieron la desgracia de una mala formación en el hogar que los predispuso a un carácter amargo, desconfiado, receloso, iracundo, predispuesto a todo. Y hay quienes tienen, no sé, una herencia genética que les inclina a tener un carácter difícil de sobrellevar. Pero en el Señor Jesucristo, ¿sabe usted que el carácter de nosotros habla de nuestra relación personal con Dios? Usted no puede ser vivir cerca de Dios y ser como el diablo. Y tampoco puede vivir cerca del diablo y ser como Dios. Nuestro carácter habla de la relación personal con Dios. ¿Cómo vivimos? Si nosotros vivimos cerca del Señor, su influencia, su bendita persona, nos va a traer a nosotros, por supuesto, bendición, simpatía, gentileza y todas las virtudes del Señor Jesucristo. En esta tarde yo quiero hablarles de cómo el Señor en su palabra regula nuestro comportamiento para con los demás. Esto no debiera ser una carga. A veces parece tan difícil que pareciera una carga nuestro trato hacia los demás. No debe ser así. El Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hacer lo que el Señor Jesucristo nos dice debe ser para nosotros un placer, un privilegio y no una carga. Quiero mencionarles 6 cosas que el Señor en su palabra nos dice respecto de nuestro trato hacia los demás. En Romanos capítulo 12, versículo 10, dice que debemos amarnos los unos a los otros. Romanos 12, 10, dice así, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La palabra del Señor es muy contundente, muy enfática al ordenar amarnos los unos a los otros. En esto se revela que amarse no es un sentimiento que sale de nuestras entrañas o de nuestra naturaleza. Amar es algo que debe salir de nuestra decisión. Una esposa puede decidir amar a su esposo aunque sea una persona difícil de llevar. Un hombre puede decidir amar a su esposa no solo porque le nace, como se dice, sino porque es su esposa y tiene la obligación de amarla como quiera que ella sea. Y a los hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos amarlos con amor fraternal. Un amor que nos es obligado debido a nuestra fraternidad, a nuestra hermandad. Una persona que llega a la familia de la fe es un hermano en Cristo y le debo amor fraternal. A cada hermano, por difícil que sea de sobrellevar, la palabra de Dios dice que yo debo amarlo. No debemos cultivar el rechazo, el odio y las diferencias que hay entre nosotros. Lo que debemos cultivar entre nosotros es amor fraternal. No debemos de acentuar aquellas cosas que no son antagónicas de aquella persona. El día llegará cuando esa persona muera y entonces nos vamos a estar arrepintiendo de no haber considerado sus virtudes, sino ahora que ya murió. Cuando uno está pensando en preparar un servicio fúnebre, una de las cosas que uno piensa, ¿qué puedo decir de bueno del hermano que se murió? Y pues uno se da cuenta, a mí me pasa como pastor y le aseguro que a ustedes como rebaño también, es más fácil recordar sus defectos que sacar a la luz sus virtudes. Y eso se da cuenta uno en vida, como uno está mencionando siempre las debilidades de los caracteres y no se fija uno en las virtudes. Todos los creyentes, por la gracia de Dios, somos hijos de Él y por lo tanto debemos amarlos. Ese amor fraternal es una de las deudas que tenemos con los hermanos en Señor Jesucristo, hijos del Señor. Piense usted en este momento en una persona a la cual usted no puede amar, un hermano en Cristo. Piénselo. Piense en el hermano o la hermana a la cual le ha resultado difícil amar. Porque le hizo algo, porque le trató mal a su hijo, a su hija, porque no le prestó cuando usted le pidió. Porque, no sé, porque es del sur y yo soy del norte. Porque gana dólares y yo pesos. Por mil y una tonterías. Debo recordarle que la palabra de Dios nos ordena amarnos unos a otros con amor fraternal. La segunda cosa que la palabra de Dios nos enseña es en Efesios 4:2. Efesios 4:2, van a ser 6, hermanos, ya me quedan 5. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Noten que el versículo anterior decía, amaos los unos a los otros. Aquí dice, soportándoos los unos a los otros. Pero tiene cuatro anclas, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Aquí está hablando de hermanos difíciles de sobrellevar. Dice Pablo, yo como preso en el Señor, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Parece que en la iglesia de Éfeso había algunos hermanos que tenían discrepancias muy fuertes. Sucedió también en la iglesia de Filipos. Me parece que fue a la iglesia de Filipos que Pablo dijo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ya en aquellos tiempos había hermanitos peleados en la iglesia. Hermanos, una característica de las iglesias ha sido los pleitos entre los hermanos. Que yo me acuerde, en nuestra iglesia no hemos tenido pleitos, así que digamos, te odio con odio jarocho, ¿no? Pero sí hay diferencias entre nosotros. Hay hermanos que por causas familiares, por causas a veces muy fuertes, no se hablan entre sí. Se saludan, pero solamente si se topan. Y yo he visto hermanos, una hermana me dijo, hermano, hay una hermana que a mí no me saluda por nada del mundo. Le digo yo, está exagerando. Le digo, es una buena hermana. Dice, yo sé, pero a mí no me puede ver ni en pintura. Le dije, hermana, yo pienso que usted está exagerando. La va a ver. Y mire, como por obra de Dios, yo estaba muchos días después de eso platicando con la hermana, cuando la hermana aludida, la que no le saludaba, entró a la iglesia por ahí. Y me saludó a mí, y la hermana no la saludó. Me dice, ¿qué le dije? Le dije, hermana, ¿será porque usted tiene una cara así como de...? Pues yo no sé. Pero dice, pero jamás me saluda. Si yo me siento en una mesa, cuando hay un banquete o algo así, ella se para y se va. Le digo, pues, ¿qué le hizo? ¿Qué? No sé. Sencillamente, no nos tragamos. Dice, yo la saludaría, no tengo nada contra ella, pero sencillamente no nos saludamos. Y yo sé, hermanos, que habemos personas difíciles de soportar. La Biblia dice, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Eso quiere decir que a veces requeriremos paciencia, a veces mansedumbre, es decir, yo tengo razón, ella, no, la persona no tiene razón, yo la tengo la razón, yo he sido amable, pero ella no ha sido amable, entonces lo que tengo que poner en ejercicio es mansedumbre. A veces lo que hace falta es sencillamente humildad. Y la fuerza más grande que es amor, el amor hace fáciles las cosas. Si nos amamos, podremos soportarnos. Le diré algo. A las personas que son antagónicas a nosotros, es decir, difíciles de llevar, muchas veces se debe sencillamente a que no les hemos tratado. Pero invítele un día a tomar un café. O acérquese y salúdele. Trate. Intente. No, es que es su obligación. No espere que otra persona lo haga. Tome la iniciativa. Y pronto se va a dar cuenta que la persona no es como usted se la imaginaba. Es más, pueden llegar a ser grandes amigos. La Biblia por algo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La tercera cosa que debemos hacernos está en Colosenses 3:13. Hacer entre nosotros es Colosenses 3:13. Dice así. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya vimos que debemos soportarnos. Ahora dice que debemos perdonarnos los unos a los otros. Perdonarnos. Ahora, se me olvidaba decirle a usted que la palabra amarnos, en el sentido original, quiere decir ser afectuoso, amable y gentil. Y soportarnos quiere decir, la palabra original quiere decir aguantarnos, padecernos, sufrir, tolerar, soportar, sostenerse uno mismo en contra de. Y perdonarnos es una palabra que quiere decir conceder como favor, entregar o dar. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Generalmente este versículo lo leemos mal y decimos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hace. No, pero no dice así. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Punto. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjese qué fuerte es esta declaración. Así como Cristo de la misma manera te perdonó, así también tú tienes la obligación de perdonar a aquel hermano que tengas queja contra él. Debemos no solamente amarnos y soportarnos, sino perdonarnos de manera que nuestra relación fraternal sea nítida, sea sincera. Una vez agredí verbalmente a una hermana, en el sentido de que le llamé la atención, pero imprudentemente, porque lo hice delante de varios. Y la hermana se lastimó. Después alguien me comentó y todo eso, y llegó a oídos de la hermana. La hermana dice, efectivamente, yo me sentí mal, pero sencillamente perdoné a mi pastor. Este hermano quería sacar provecho de eso, y quería abrir una grieta, pero la hermana lo paró y dice, sí, es cierto, yo me sentí mal, pero yo entendí que el pastor es humano, y sencillamente lo perdoné. ¡Qué alivio! ¡Qué bendición! Yo ni siquiera supe que la había ofendido. Cuando supe de todo eso, dije, pues sí, se me fue, no debía hacer eso, no debía ser. Dice la Biblia, ¿quién? Dice, el hombre que no haya ofendido con palabra alguna vez, ese es varón perfecto. Dice la Biblia, no apliques tu corazón para oír lo que otros dicen de ti, porque tu corazón sabe que tú también has dicho mal de otros muchas veces. ¿Quién no ha ofendido en palabra a una persona? Entonces, cuando usted es ofendido, no se haga tan ofendido. Perdone. ¿Sabe usted que usted no necesita que alguien le venga a pedir perdón para perdonarlo? Usted puede perdonar sin que la persona le venga a pedir perdón. Hay ofensas que se pueden... Hay veces que hay que ir y reclamar. Si tu hermano peca contra ti, pero eso peca, está diciendo algo fuerte contra ti, ve y repréndele. Si tú no puedes pasar por alto esa ofensa, entonces ve y repréndele y luego lo perdonas. Pero muchas veces es sencillamente, lo entendí, este hermano, esta hermana andaba desesperado, andaba a la carrera, quizá no era un buen tiempo para él y por eso me dijo esas cosas. Lo perdono. Hay personas que son muy fáciles de ofender y hay personas que son difíciles de que se les ofenda. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hay hermanos que son tan delicados que parecen jarro de barro, que tantito y ya están ofendidos. ¿Y sabe qué hacen? Ya no voy a ir a la iglesia. Y hay personas que han sido muy maltratadas por muchos, incluso puede que hasta el pastor, y permanecen fieles, firmes. Así debe ser. Debemos aprender a perdonarnos los unos a los otros. Amén. Otra cosa, en Hebreos 3:13, que tenemos que hacer, y voy a la cuarta, y dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra exhortarse aquí, hermanos, no quiere decir regañarse los unos a los otros. No quiere decir llamarse la atención los unos a los otros. La palabra exhortarnos quiere decir invitar, alentar, consolar, llamar. Consolar, llamar, invitar, alentar. Eso quiere decir exhortaos los unos a los otros cada día. Cuando usted vea a algún hermano desanimado, alicaído, meditabundo, exhórtele. No quiere decir que vaya, ¿qué traes? Y ahora, mira nomás qué cara traes. Así, si vienes así, ¿para qué vienes? Mejor que no, eso no es exhortar. Tal vez viene cargado con una pena en su vida. Viene triste por algo. Tal vez esa hermana, su esposo, le acaba de dar una tremendísima regañada y a duras penas logró permiso para venir a la iglesia. Y viene triste y no lo puede disimular de su rostro. Una palabra de consuelo le hará bien. ¿Ok? Hay personas que que vienen afligidos por algo. Puede que usted no sepa las cargas que otra familia va llevando, que un hermano va llevando. De hecho, usted no sabe las cargas que una familia lleva. Cada quien lleva sus propias cargas. Cada quien lleva sus propias penas. Y no hay hermano aquí que no esté libre de circunstancias adversas. Y a veces llegamos bien agobiados, ¿verdad? Qué bendición aquella persona que siempre anda contenta, que siempre anda feliz, que siempre, qué bueno, pero son escasos. Debiera ser que todos andemos siempre con el gozo del Señor, pero nuestra flaqueza humana nos quebranta muchas veces y no logramos superar nuestra tristeza. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez Dios, digo, regocijaos, el Señor está cerca. Hay muchas palabras la Biblia nos dice para estar siempre contentos. Pero no obstante, a veces venimos tristes. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que un hermano vaya y le exhorte. Anímate, hermano. Le veo triste, hermana. Anímese. Estaré orando por usted para que se sienta más contento, más contenta, más animada. Hay hermanos que se llevan mucho entre sí. También denle campo a la exhortación. A invitar, a alentar. Hay hermanos que vienen muy chacharaceros y por dentro están llorando, tienen penas en su vida. Aparten un poco de tiempo cuando le vean algún rasgo en su cara de tristeza, de preocupación o de temores. Y una palmada en la espalda de una mujer a otra mujer o de un hombre a otro hombre, suave y cariñosa, puede ser mejor que muchas palabras. La Biblia dice que había un hombre que se llamaba José, al que le pusieron por nombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Por algo fue. Cuando Saulo de Tarso se convirtió camino a Damasco y el Señor lo mandó a la casa de Ananías, ninguno de los discípulos quería ir para ver a Saulo porque tenían miedo de él. Entonces la iglesia mandó a una persona ideal para eso. Mandó a Bernabé. Él sí creyó en la conversión. Él fue el que habló con Saulo de Tarso y lo llevó a la iglesia. Y él se expuso. Saulo era un perseguidor. Saulo había sido un terrible perseguidor de la iglesia y nadie creía en su conversión. Muchísimos pensaron, se está haciendo el convertido para atraparnos. Pero Bernabé era un hombre que tenía un carácter que llevaba a la consolación. Fue él el que tomó del brazo a Saulo de Tarso y le dijo, hermano, la iglesia te va a reconocer. La iglesia va a creer. Ven, yo te voy a llevar. Y yo me imagino a Bernabé llevando a Saulo de Tarso. Ustedes saben que Pablo era probablemente chaparrito y feo. Dice la tradición dice que Pablo era muy feo, de aspecto muy, muy, muy grotesco. Algunos hasta lo describen jorobado y chaparrito. Y algunos versículos de la Biblia se nota que Pablo tenía ciertas luchas en su apariencia física. Pues este Bernabé, yo me imagino un hombre más alto que él, lo toma del brazo, lo abraza y lo lleva a la iglesia. Y qué gran hombre resultó ser Saulo de Tarso, el gran apóstol a los gentiles. Pero se necesitó de alguien que lo exhortara. Tal vez hay personas en la iglesia que han venido y no volvieron a poner un pie aquí porque no encontró a alguien que lo exhortara en el sentido bíblico. También dice la Biblia en Hebreos 10:24 que debemos estimularnos los unos a los otros. Este es el punto 5. Hebreos 10:24, dice así la palabra de Dios, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimular quiere decir invitarnos, movernos hacia. Eso quiere decir considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo que sigue dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estimularnos quiere decir movernos hacia. Darnos un empujoncito. Todos los seres humanos, especialmente nosotros los mexicanos, necesitamos empujoncitos, ¿verdad? Un empujoncito. Un empujoncito. ¿Sabe que yo podría, por ejemplo, decir, y ha pasado por mi mente, voy a repartir unos papelitos, unas tarjetitas, y cada quien haga una promesa de fe para Protemplo? Yo le pregunto. ¿Cree usted que se recogería la cantidad que se recoge de promesas? Si solamente digo, yo voy a poner algo. ¿Usted cree? Yo no creo. Porque necesitamos estimularnos los unos a los otros. Cuando vemos que un hermano dijo 50 y es más humilde económicamente que yo, su fe estimula la mía. Cuando vemos un niño que dice 10, Ever López, el hijo de Carlos López, $10, ¿de dónde va a sacar el $10? Va a tener que ahorrar, va a tener que sacarle lo que le dice su papá, va a tener que abstenerse de muchas cosas. Y él da $10. Yo que gano dinero, ¿no puedo dar 20? Movernos hacia. Todos necesitamos un empujón. Un empujoncito. Usar de palabras, usar de quizá una visita a los demás hermanos nos ayudará a estimularnos los unos a los otros. Aquí estimularnos quiere decir que necesitamos hacer lo que sea necesario. Hay hermanos solitarios que necesitan una buena amistad. Hay parejas que están luchando, familias que están luchando para quitarse de encima el peso del jalón hacia el mundo y el peso de una familia que lo jale hacia adentro le es necesaria. Hay que estimularnos los unos a los otros, a los nuevos, a los que están entrando, estimularnos al amor y a las buenas obras y no dejar de congregarnos, estimularlo a no dejar de congregarse. Ven, si tienes algún problema, yo paso por ti. Mando a mi muchacho que vaya en el otro carro y pase por ustedes, pero no dejen de venir a la iglesia. Vengan, nos hace falta estimularnos los unos a los otros. Y la última, hermanos, Efesios 5:21 dice así. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice que debemos someternos. ¿Se fijaron que todos dicen unos a otros, unos a otros, unos a otros? Yo te amo a ti, tú me amas a mí. Yo te soporto a ti, pero también tú me soportas a mí. Yo te perdono a ti, tú me perdonas a mí. Yo te exhorto a ti, también cuando yo me vea, necesito exhortación, exhórtame a mí. Yo te estimulo a ti, te animo, anímame también a mí. Y someternos también es mutuo. Someteos los unos a los otros, dice Efesios 5:21, en el temor de Dios. Someternos quiere decir subordinarnos, humillarnos o ponernos bajo. Me humillo, me pongo bajo, no me considero superior, me considero inferior. Tal vez él tiene razón. ¿Sabe usted, hermano, que en la discusión que tiene, en el altercado que tiene, puede que sea usted el que esté equivocado? Considérelo. Puede que sea el otro el que tiene razón. La Biblia dice que debemos considerarnos inferiores a los demás. A veces porque soy más viejo, a veces porque soy más culto, creo que tengo que tener la razón sobre aquella persona, pero no siempre es así. A veces Dios nos concede grandes humillaciones para hacernos entender que no todos lo sabemos. Someternos los unos a los otros, es decir, por amor a Él, yo voy a conceder. Yo quisiera que las cosas fueran diferentes, pero Él prefiere de esa manera, y es mi hermano en Cristo, yo me humillo, me subordino, me pongo bajo con tal que su fe siga creciendo, para que haya entre nosotros una buena relación. Acuérdese que nuestra relación es un testimonio a los demás. Es una de las fuerzas más grandes que los cristianos tenemos, nuestro testimonio. Y nuestro testimonio depende mucho de nuestro trato entre nosotros. Hay 6 cosas que debemos tener los unos a los otros. Dígamelo. Número 1, amarnos. Número 2, soportarnos. Número 3, perdonarnos. Número 4, exhortarnos. Número 5, estimularnos. Número 6, someternos los unos a los otros. Haciendo así, daremos un mejor testimonio de nuestra fe. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque nos permites la palabra de Dios, que siempre tiene una preciosa dosis que darnos a nuestra manera de vivir. Ahora te pido que bendigas, Señor, lo que sigue, pero que al vivir la vida cristiana, seamos capaces de vivirla como tú lo dices. Si hay alguien aquí que debemos de perdonar, a quien debemos exhortar o estimular, a quien debemos someternos, a quien debemos amar y no hemos hecho, ayúdanos a hacerlo. Porque también nosotros somos flacos y débiles y también nosotros necesitaremos de consuelo y de exhorto y de estímulo más de una vez. Que seamos aquellos que aman y perdonan a los hermanos para que el mundo crea que somos tus discípulos y se vean estimulados a conocer a nuestro digno Señor. Te pido todo esto y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a llevar a cabo la cena del Señor. Quiero llamar la atención a ustedes a lo que dice la palabra de Dios, pues es...